Bienvenidos, amables oyentes, a un programa más de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga. Estamos en un viernes 28, queremos recordarle que hay un programa que se transmite por esta emisora, que nosotros hemos denominado el resumen, ¿no es cierto?, de Diálogo Bíblico para aunar algunos conceptos que hemos advertido durante esta semana. Así que los invitamos a esa audición. También queremos invitarlos para que usted visite la página www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios, el audio de la lección, algunas otras presentaciones, para que usted enriquezca el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente de lo que Santiago nos está aconsejando en relación a tener una vida llena, dirigida bajo el alero de nuestro gran Dios y Salvador, que es un legislador y nuestro juez. Estaba leyendo, Horacio, en relación al tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es un don de Dios que nos ha entregado el Señor, pero que nunca vuelve atrás. Nuestro tiempo pertenece a Dios, dice una escritora. Cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Este es un libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. ¿Qué te parece, Horacio? Porque si tú miras aquí un poquito lo que hemos conversado, nosotros hacemos planes en el tiempo, en la actividad, pero ¿y dónde está Dios en todos esos planes, en ese tiempo que usamos? ¿En qué lo estamos usando? ¿En qué estamos haciendo? Es un talento que Dios va a pedir a nosotros cuenta de en nuestro tiempo entregado. Creo que necesitamos mucha sabiduría para poder administrar el tiempo, tanto como para administrar, por ejemplo, los recursos. Pero hay cuatro T en nuestra vida que necesitamos administrar. No es solamente el tiempo, sino además del tiempo, también los tesoros, que son los recursos, los talentos que el Señor nos entregó, de los cuales también tendremos que dar cuenta, pero también del templo del Espíritu Santo que nos habla la Sagrada Escritura, que es nuestro cuerpo. Entonces, nosotros somos administradores de Dios en este mundo y tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder administrar, como tú decías, el tiempo, pero no solamente eso, sino también los talentos, los recursos o tesoros, y también saber cuidar de nuestro cuerpo, porque también tendremos que dar cuenta de eso. Normalmente el ser humano tiende a ir a un lado y a otro, nunca está en el centro, ¿no es cierto? Y todos estos conceptos que tú estás diciendo allí están hechos para que nosotros administremos todo, no una sola parte, porque de improviso alguien dice: yo dedico mi tiempo todo al Señor y descuido la casa. Como alguien diría, mira, los niños lo que necesitan, los hijos a veces, no es tiempo, sino es calidad de tiempo. Porque tú puedes pasar con ellos y no hacer nada, pero si haces algo con ellos, participas en sus actividades, le preguntas alguna actividad, todo este tiempo usado así es bien dado. Cuando vas, por ejemplo, y usas tiempo para asistir a alguna iglesia, que sea un tiempo de calidad, no de preocupaciones, ¿a qué hora terminará? Hay tantas cosas que están relacionadas con esto que Santiago está hablando. Me quedo dando vuelta aquello de calidad de tiempo para los niños. La verdad que los niños no entienden ese asunto de calidad de tiempo. Pero si se dan cuenta de eso. Porque mira, tú puedes decirle: voy a estar 5 minutos contigo, vamos a jugar 5 minutos solamente. El niño lo que quiere es tiempo. Es tiempo, y lógicamente si ese tiempo lo dedico a los niños, esa es una cosa. Ahora, no lo puedo engañar diciendo: mira, yo te voy a dedicar todo el tiempo, todo este día, y yo estoy haciendo algo en el computador, pero tú dedícate ahí a jugar. Bueno, ese no es tiempo. Ahí está la calidad de tiempo, claro. Pero el tiempo también corre, ¿no es cierto? Y corre en vano, quizás, esa es la expresión. Pero que el pequeño se dé cuenta que el tiempo está dedicado también para atenderlo a él. Claro, él cuando yo le digo que le voy a dedicar tiempo, él es el que manda en ese momento. Cuando tiene que ser realmente lo que Él quiere hacer. Si vamos a jugar, vamos a salir, en fin. Pero el caso es que el tiempo, como dijimos, no es fácil, porque se nos va por entre los dedos. Ya ves tú que no nos damos ni cuenta. Cuando estamos pequeños no nos damos cuenta, cuando ya pasamos a la juventud, y de ahí pasar a la adultez es un suspiro, es un, como diríamos, pestañear. Pero mira, es bonito pensar de que cuando una persona llega quizás al final de sus días, agradecer a Dios porque logró llegar, lo hizo llegar hasta ese momento. ¿Cuántos quedan en el camino también? Y lo más hermoso debe ser mirar la vida como lo hizo Pablo, ¿eh? He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, y me está preparando una corona. Es como mirar hacia atrás y decir: Señor, estuve contigo, tú me ayudaste, y creo que ahora lo vas a hacer también, y reposo en ti, en la tranquilidad de esa esperanza que yo pude compartir y que tú me diste siempre. En ese sentido, fíjate, me hace recordar el caso de Moisés, cuando Moisés sube a la cima del Pisga y dice que contempla la tierra nueva, la contempló de lejos, y el Señor lo hace descansar ahí. Dice que durmió Moisés en los brazos del Señor. Qué lindo es poder mirar hacia atrás y haber visto cómo el Señor lo había guiado en todo momento, y ahora cuando mira él, se da cuenta que Dios había sido tan bueno con él. Y creo que todos tenemos que decir lo mismo. No creo que haya alguien que pueda decir de que Dios lo abandonó, que Dios no. Nosotros somos los que abandonamos a Dios, nosotros somos los que a veces corremos adelante cuando deberíamos caminar a su lado. Se entiende que Moisés tenía unos 120 años. 120 años tenía. Y justamente Subir una montaña para una persona de esa edad, yo creo que bien complicado, pero parece que para Moisés no lo fue. Todavía estaba lleno de vida, lleno de días, voy a decirlo así, porque así dice la Escritura, que muchos de los antiguos cristianos, digamos así, murieron llenos de días, llenos de vida, y Dios los hizo descansar, pero porque ellos anduvieron bajo el alero del Señor. E incluso cuando a Moisés se le dice: mira, tú cometiste un pecado, por lo tanto no vas a entrar. Entonces, en ese instante uno quizás podría haber mirado con mucha pena lo que el Señor le estaba diciendo: Señor, pero por un pecado tú me consideras ya no apto para entrar, cuando luché todos estos años para traer este pueblo hasta acá. Pero cuando uno mira ahora la vida de Moisés, lo que pasó después, incluso Moisés ahora entendemos está en el cielo porque estaba en la transfiguración, ¿te acuerdas? Entonces, qué más lindo, qué más recompensa. No entró, pero entró al cielo. Y otro concepto más que quizás lo vamos a hacer, ampliar un poquito más en el resumen: ¿qué pasa cuando algunas personas cometen pecados? ¿Cómo las consideramos? ¿Cómo actuamos con ellas? ¿Cómo las miramos? Amables oyentes, gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos entonces para el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.